Hola, hola, queridas, queridos radioescuchas. Estamos, como todas las semanas, transmitiendo un nuevo programa de Locas como tu abuela. Como siempre, es un gusto acompañarles cada jueves, cada tarde de jueves, aquí por la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Y yo soy Carla. Hola, hola, con todos y todas quienes ya están en sintonía de la 940 AM. Mi nombre es Katy y como cada jueves es un gusto poder acompañarles en cualquier parte del mundo, porque ya saben que pueden escucharnos desde cualquier lugar visitando www.radiocce.com y podemos estar en sintonía como cada jueves. Además, saben que pueden descargarse la aplicación en sus smartphones. Buscan en el Play Store arroba radiocce.com. Ay, perdón, radiocce.hd. Y también en TuneIn arroba radiocce. Y bueno, sin más, vamos empezando ya con el programa de esta tarde. Vamos a tener musiquita ahí que nos trae, vamos a ver qué secreto sonoro descubrimos esta tarde con la Carlita, y después vamos a estar revisando un poquito sobre un proceso judicial que Ecuador está levantando en el extranjero. Vamos a ver un poquito de qué se trata, y esa es la noticia que les he traído para que estemos al tanto y para que podamos reflexionar un poquito sobre la coyuntura del país, de las mujeres, de las vidas dignas. Y finalmente vamos a terminar, vamos a estar conversando sobre un caso, igualmente un caso que se está levantando contra el Estado ecuatoriano. Vamos a revisar un poquito de qué se trata. Y bueno, vamos empezando ya esta tarde y damos paso a la Carlita. Así es. Entonces, como siempre, hoy un poquito de secretos en los sonidos, en la música. Y ahora traje algo que sí es como un poco nuevo, que es medio, dije, lo traeré, no lo traeré, pero es una agrupación musical que se llama Mafalda. Esta agrupación no está conformada únicamente por mujeres, es una agrupación que tiene 9 miembros, o 9 los integrantes. Vienen, esta agrupación se crea es de Valencia, es de España, y nace en el 2010. La traje porque creo que es una propuesta como rica, que sí se reconoce, si bien no todas son mujeres, se reconoce feminista y está como moviéndose ahí como con algunas representantes de la música feminista en España y en Argentina. Entonces, esta agrupación tiene un estilo de música como los que nos gustan un poco, así como fusión de todo, ¿no? O sea, fusionan un poco el reggae, el ska, el funk, el punk, el hardcore, y algo, o sea, como que a su música o a esta música fusión le llaman ellos, o le han puesto el nombre de reggaecore. Su nombre, el nombre de la agrupación, Mafalda, nace, dicen ellos que la sacan de una canción de Ismael Serrano, que se llama Buenos Aires, y que cuando decidieron ponerse este nombre no tenían como mucha conciencia de lo que implicaba este nombre, de lo que esto podría significar como una implicación política. El texto de la canción de Ismael Serrano decía: Mafalda juega la guerra nuclear, y lo que los integrantes dicen es que esta frase les inspiró, y después de los años se fue como configurando, fue tomando forma, ¿no?, por la propuesta política que tiene Mafalda, la caricatura, por todo lo que ha significado, digamos, políticamente Mafalda. Ahora como que lo que ellos dicen es que ha tomado forma ese nombre, que no estaba pensado tan con ese condumio tan fuerte, ¿no? Su primer trabajo lo editarían en el 2012 bajo el nombre Música Basura, Y su estilo, como ya les decía antes, es un estilo de fusión de varios ritmos. Es un trabajo que el trabajo de la banda es autogestionado. Es también como parte de su propuesta hacer música un poco también haciéndole frente a la industria a la industria musical, que también es súper fuerte. Es justamente, creo que la razón por la que estamos, por la que hacemos este segmento, porque la industria musical también se encarga de poner los temas, también se encarga de poner quiénes dicen cosas, cómo lo dicen, qué es lo que se dice. Y en ese sentido hay mucha gente que hace mucha música linda o muy buena música, pero que no es conocida, pues porque la industria musical no le interesa. Entonces, esa es como también la apuesta de Mafalda. Vamos, quisiera que vayamos ahora a escuchar un tema de ellos. Este es un tema que lo cantan con Sara Eve y se llama La Llorona. Razón, todas las que decían que era queda lo peor. Ya, o quien se ríe, quien sonríe, sea sincera. A quien mira, tiro, dice, espera. Comenzando a recuperar lo humano que me queda. Me paré a pensar en aquellas a las que les toca luchar. Por la homosexualidad normalizada. La discapacidad que te hace digna. Por las empresas víctimas del Estado. Por las feministas que hacen justicia. Por las que dan su vida, oh, ah. Seis, ¿sabéis qué hay que hacer? Sara Eve, Mafalda, directamente desde abajo, Latinoamérica presente. Uno, dos, tres. Basta de llorar, ahora para afuera que tenemos que pelear. Llorona ya no llores, la flores se pudrirán. Y todos sus colores vaya listo a marchar, a ocupar este lugar. Si tan solo una manzana seguimos si se puede. El sur de la tierra suenan gritos de mujeres, alzando voces por las que mataron y no pueden. Quedamos las que estamos ni una menos si se puede. Atrás a su machismo, machito, machito. Su idea democrática falló capitalista. Nos vamos al mercado, está muriendo el patriarcado. Nos vamos a cobrar todo lo que nos han robado. Uno, dos, preparadas. Bueno, estábamos escuchando el tema musical La Llorona de Mafalda. Como les comentaba, un grupo que se denomina como combativo, comprometido, no solo por sus letras, sino también por un poco porque tienen una propuesta política desde su accionar, desde su discurso, y también aportando como con estas prácticas alternativas de poder o de otra forma como de gestionar incluso la música, ¿no? Uno de los temas más importantes, de los temas que han sonado bastante, es el tema que se llama No se vende, que no es un tema que no ha estado incluido en ninguna de sus discos, pero que tiene justo una forma de declaratoria del sentido de la banda y de lo que hacen, ¿no? Nada, me pareció como súper chévere mostrar como esta experiencia, que creo que es como una experiencia colectiva de hacer música, y no hay como mucha historia de cada uno de los integrantes, y creo que tal vez también tiene que ver con la estructura que pretenden como mostrar. Entonces se han encargado de hacer temas como con raperas como La Furia, con la misma Sara Eve, con La Otra. Entonces como que por ahí va su propuesta musical, su propuesta política también. Y ya que la industria musical seguramente no les da mucha bola, nosotros sí, en un secretito ahí les dejo ahí como el bichito de que escuchemos, capaz si nos gusta Mafalda le demos chance. Y creo que además es súper chévere porque como que nos puede ir vinculando con otra música más de esta onda contestataria o más alternativa, que a veces uno necesita también, ¿no? Como tener otros mensajes cuando escucha música que no sean como los mensajes más básicos o cosas sin sentido, ¿no? Para nutrir un poquito el espíritu y las ideas y todo lo que hace la música en nuestro cuerpo. Entonces, ahora sí, les dejo con otro tema musical de Mafalda y ojalá les guste. Ahora, aunque YouTube quiera que seamos premium y nos llene de propagandas, aún pueden encontrar mucha música ahí como la de Mafalda, y esta es de fácil acceso. Entonces, les dejo otro tema musical. Esto es un tema que graba justamente con otra rapera que se llama, ya no me acuerdo el nombre, se llama Tuerca Rap, y espero que les guste. Y eso fue el secreto sonoro de esta semana. Le dejamos con Mafalda. Mafalda rimando, 1, 2, 1, 2. Mafalda rimando para la tuerca rap. Y ahora que el jefazo le tiembla las piernas, quiero una república así, pero de izquierdas. Quiero ver ondeando la tricolor. Ya, pero con conciencia de clase mucho mejor. Y así Juan Carlista, tú lo que eres es tonto. Separa los poderes y la infanta entre el tuyo. Perder el respeto, eso ya está hecho. Perdamos el miedo, perdamos el miedo. Yo veo la lógica, sí, en la tercera república. Pues yo lo veo una desfachatez, mismo perro, mismas leyes, simple cambio de poder. Sí. Yo veo la lógica, sí, en la tercera república. Pues yo lo veo una desfachatez, mismo perro, mismas leyes, simple cambio de poder. Una exclusiva Lola, unas fotos compradas. No hay quien sustituya la imagen del rey en España, Juan Carlos. Y Papa Juan de Franco, socialistas españoles, capitalistas y monárquicos. Oligarquía podrida, con cuentas en Suiza, ¿quién lo diría? Campechanos y del pueblo en una humilde guillotina. Esta no es reformista, no es un cambio de foto. Insisto, desde la república es un cambio político, es un cambio político. Es típico olvidar la historia, sí, recuperemos la memoria. Revolución asturiana y la tracción cotidiana. Tercera república, otro estado de poder para proteger su ley. Habrá que reprimir a esa gente que piense distinto al nuevo regente. Y ya lo sé, contextualiza. Esta es una realidad que a todos nos horroriza. Queremos cambiar de rumbo, pero nos importan las formas. Esto va retrocediendo y la masa se conforma. Yo veo la lógica, sí, en la tercera república. Pues yo lo veo una desfachatez, mismo perro, mismas leyes, simple cambio de poder. Sí, yo veo la lógica, sí, en la tercera república. Pues yo lo veo una desfachatez, mismo perro, mismas leyes, simple cambio de poder. Y bueno, volvemos después de este secreto sonoro. Volvemos con una noticia que les había comentado que actualmente se está llevando a cabo en Ginebra. Este es un litigio que están levantando 7 organizaciones nacionales e internacionales en contra de 3 de 3 estados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este litigio es en nombre de 4 niñas que son sobrevivientes de violencia sexual en Ecuador, en Guatemala y en Nicaragua. Y el objetivo es que se pueda garantizar y proteger los derechos de las niñas obligadas a parir producto de violaciones. A las afueras de la Asamblea Nacional, este miércoles, 3 representantes, tanto del Observatorio Social del Ecuador como de Fundación Desafío y de Surcuna, presentaron algunas historias estadísticas sobre las niñas que fueron forzadas a tener una maternidad producto de violación. Entonces, Margarita Velasco, quien es la directora del observatorio, ella destaca algunas estadísticas sobre que Ecuador, por ejemplo, es uno de los países que tiene mayores índices de embarazo en niñas y adolescentes de toda la región. La tasa de natalidad dice que en niñas de entre 10 y 14 años presenta una tendencia a crecer y puesto que pasó de cada 1,000 niños nacidos vivos en el 2013 a 8 por cada 1,000 en el 2016. Entonces las cifras van aumentando. Ella planteó una pregunta en su intervención, planteó una pregunta: ¿cuántas niñas están embarazadas en el país? Y ella dice que son alrededor de 30,000, que de todas estas agresiones, quienes vivieron, quienes fueron víctimas de violencia sexual, se ubican en edades de 10 y 14 años. Y ella también dice que no debería existir ni una sola niña agredida sexualmente y que después de ello tenga que ser obligada a una maternidad. En esta rueda de prensa también se habló de la importancia de la despenalización del aborto en casos de violación, porque consideran que esta es una de las formas en las que las niñas que han sido víctimas de violencia sexual pueden no ser obligadas a ser madres. Y dice que también uno de los problemas asociados a la violencia sexual es el suicidio, que esta es la primera causa de muerte en adolescentes, tanto hombres como mujeres. Ella nos dejó un mensaje que dice: abramos los ojos y digamos lo que sucede. No ocultemos una situación brutal como el incesto y la violencia contra las... es que la Carlita está distrayéndome. Una situación brutal como el incesto y la violencia contra las niñas y sus consecuencias terribles como la ruptura de sus proyectos de vida. Asimismo, Virginia Gómez de la Torre, que es la representante de Fundación Desafío, explica que este litigio que se está llevando a cabo en Ginebra es un punto fundamental para los derechos de las niñas. Y dice, ¿no? Los estados no han sabido responder a estos temas. Desde hace 11 años estamos pidiendo una despenalización del aborto por violación, por incesto, malformaciones o inseminación no consentida. Y puntualizó que el incesto nos conmueve porque hoy darán a luz 8 niñas a las que empezarán a tratar como señora. Señora, dele bien el seno a su hija. Señora, bañe bien a su hijo. El Estado ecuatoriano no ha planteado una estrategia para reducir la violación. Gómez de la Torre también señala que está pendiente el debate en la Asamblea para que se apruebe esta normativa. Finalmente, la abogada de Surcuna, Mayra Tirira, ella comenta en uno de los casos, una de las historias, dice: la niña quiso interrumpir el embarazo, pero no la dejaron. Tuvo su bebé, sufrió de violencia obstétrica y ha sido privada de varios de los derechos porque no ha vuelto a las aulas de clase. Esta es la realidad de muchas niñas y adolescentes que se retiran de las instituciones educativas. Es la tercera causa de deserción escolar. Bueno, esta es la noticia que yo les había traído. Se está dando ya este proceso, este litigio en Ginebra, no solamente Ecuador, sino también con casos de Guatemala y de Nicaragua. Y bueno, pues les traía esta noticia como para estar pendientes. El hashtag y una de las consignas que se está levantando es son niñas no madres. Que tiene un mensaje bastante claro, ¿no? Tiene un mensaje bastante claro en relación a que las niñas y los niños tienen que jugar, ¿no? Tienen que jugar, crecer y después, si es que quisieran, ser madres o padres, ¿no? Pero no podemos obligar a niñas de 10, 14 años a vivir maternidades, porque, bueno, paternidades no se exigen, ¿no? Pero maternidades no deseadas y que pueden, como bien dicen las compañeras, que truncan los sueños, ¿no? Las vidas y los proyectos que las niñas tuvieran a futuro. Entonces, bueno, esa era la noticia que yo les traía. Súper chévere. Creo que es, o sea, como... esperamos que tenga como toda la resonancia que merece un tema así. O sea, además, esto es ya se está planteando, como decía la Katy, una demanda no solo ya penal, no es una demanda, que se está planteando al Estado, porque el Estado no está haciendo nada. Justo hoy veía como sale como la noticia, el Ecuador es el segundo país con el mayor índice de embarazos infantiles. Yo creo que solo hablar de embarazo infantil ya debería aterrorizarnos, ¿no? Ya debería hacer que se nos estremezca todo el cuerpo, porque ¿cómo se nos ocurre que una niña puede ser madre de otro, de otra niña? Eso no debería ser una cosa tan naturalizada, ¿no? Que llega a cifras tan altas y que además, si hacemos como esto, este recuento que hacía la Katia ahorita, nos arroja como a pensar en qué se trata, qué es lo que implica en la vida de una niña un embarazo no deseado, llevado a término, una maternidad forzada, implica un hecho cruel. De hecho, los mismos organismos de Naciones Unidas reconocen esto como un acto de crueldad, como un acto de son hechos crueles y degradantes para la vida de estas niñas, ¿no? Obligarlas a llevar un embarazo a término que no solo pone en riesgo sus vidas físicamente, sino también, o sea, su salud en todo sentido, su salud integralmente está en riesgo. Y esperamos que sí tenga toda la resonancia y toda la fuerza que merece un tema tan importante y tan duro, yo creo, en este país y en los otros países que además habrán decidido juntarse. Y todavía nos queda como pendiente seguir pensando, ¿no?, la justicia, o sea, cómo ir erradicando la violación, o sea, porque lo que decimos es, o sea, lo que pienso, ¿no?, es como existen tantas, bueno, no tantas, porque vemos que no hay tantas leyes, ¿no?, que protejan a los niños y todo, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se está enseñando a los hombres? O sea, ¿qué es lo que se les está enseñando para que no siga habiendo sin tener este respeto? Ni siquiera, o sea, las niñas, o sea, ya las mujeres no hay un respeto, pero tampoco hay un respeto a la niñez, o sea, no hay un respeto a nada. Entonces, creo que sí es algo que tendríamos que seguir reflexionando desde nuestras casas, desde nuestros lugares más cercanos, porque es algo que no solo compete a quienes están en estas situaciones, sino a toda la sociedad en general. Así es, sí, estamos pendientes, entonces atentas de qué es lo que pasa y cuál es la respuesta del Estado ecuatoriano como frente a esta demanda, ¿no? Y vamos a ir con un tema musical. Sí. Que la Katy nos trajo. Vamos a escuchar, este es un tema súper sonado. Es un tema de Blondie, One Way or Another. Y bueno, justo escuchaba y me ponía a pensar porque no había entendido la letra. Es una canción súper sonada y no me había tenido como a escuchar la letra. Y habla específicamente de el acoso que viven, que vivimos las mujeres, ¿no? Ya sea por extraños o por personas cercanas a nosotras. Y acá, bueno, en esta canción lo explica súper bien, o sea, tiene como una forma súper potente de explicarlo. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta canción y volvemos. Yeah. Fantasmas que siempre rondaron la vida y la cotidianidad de las noches y al saberse que uno salía a las calles sin saber si podía regresar o si regresaba tal o cual, en cual situación, etcétera, creo que están más cabreados que nunca, porque ya no podrán hacer tanta fiesta como hacían antes, ¿no? O sea, siempre estuvo tras de nosotros en la sombra. Ellos no se dan cuenta que a nosotros, los grupos más vulnerables y discriminados, también nos jodieron la vida desde pequeños. Nos negaron todo, nos negaron derechos, nos negaron respeto y nos negaron todo lo que ellos están ahora reclamando. Ellos nos jodieron la vida a nosotros. Ellos se metieron toda la vida con nosotros. La sociedad nos condenó a nosotros. Nos jodieron la vida. Todos esos malditos fantasmas que nos hostigaban la vida, ¿no? Significaría, digamos, que los fantasmas se cabrearon porque ahora ya no pueden joder tanto la vida a los más débiles. Y han de estar cabreados. Y bueno, estábamos escuchando este audio que nos relata un caso de transfobia, ¿no? O sea, no sé cómo. O sea, de homofobia, transfobia, creo que tal vez podemos explicar un poco más. Uh-huh. O sea, como esta era una introducción chiquita. Capaz no se entiende porque solita no se entiende porque habla de unos fantasmas, de grupos vulnerables. Ajá, justo nace de la publicación de un libro que se llama Los fantasmas se cabrearon. Esto es un texto donde se relatan unas crónicas desde donde empieza a pensarse y también a accionar para que se despenalice la homosexualización en el país. La homosexualidad en el país. ¿Qué dije? No. Homosexualización. La homosexualidad en el país, perdón, estoy un poco distraída. Y surge entonces también a partir de estas crónicas que se realizan, de esta investigación también que recopila datos y recopila anécdotas de varias personas que deciden plantear una denuncia al Estado. Una denuncia que está asesorada por un organismo llamado INRED, que es un organismo de derechos humanos, y que hace, que bueno, dice que, bueno, le cito, ¿no? Dice, queremos que se continúe con investigaciones de muertes y desapariciones de mujeres trans. Buscamos una disculpa pública para los grupos transgéneros, que nos reconozcan como víctimas de la represión de los 80 hasta los 2000, y necesitamos una indemnización y pensión vitalicia. Estas son las palabras de una mujer trans, de una mujer transfemenina, que forma parte de la nueva COCINEL. COCINEL es una organización de mujeres trans femeninas, que llevan el nombre de esta famosa actriz transgénero. Ella era la actriz era una actriz parisina que no fue la primera mujer transgénero del mundo, pero fue conocida por su arte, ¿no? Por todas la puesta en escena que ella tenía y por muchas otras cosas más. Y a partir de eso, ellas retoman su nombre y fundan esta organización para luchar contra la despenalización de la homosexualidad en el país. Entonces ahora se encuentran realizando esta denuncia contra el Estado por delito de lesa humanidad y repercusiones a las víctimas de represión policial. Pues cuentan, ¿no?, que por ejemplo eran agredidas las trabajadoras sexuales o las que también trabajaban en peluquerías, por ejemplo. Aseguran que tenían ellas, como escuchábamos en el audio, ellas no tenían garantías, por ejemplo, de llegar sanas a sus casas después de salir a trabajar. Entonces, bueno, esto como una pequeña introducción de lo que desde lo que trata este caso que ahora se está levantando. Así es, justo lo que decía la Katy, ¿no? Este pequeño como estos minutitos que escuchamos a Alberto, a una de los sobrevivientes de COCINEL, no sé cómo se pronuncia, no sabemos bien, pero que fueron justamente tal vez una de las organizaciones insignes en la lucha por la despenalización de la homosexualidad, en la lucha por el respeto a las diversidades sexuales y a la libertad de elegir una orientación sexual, sea cual esta sea, aquí en el país. Y este es un extracto chiquito de una entrevista que le hace la Guambra Radio, y que en el relato completo comenta un poco más de lo que significaba, ¿no? En esta última parte cuenta un poco cuál es el contexto de por qué él plantea que los fantasmas se cabrearon. Los fantasmas, los asesinos, porque ya no los pueden perseguir, porque ya no los pueden matar, como sí lo hacían en porque los años... Porque no es legal perseguirles, ajá. O sea, no es legal acosarles, matarles, sino que ahora, claro, ya no tienen, entonces están la cabreados. Misma legitimidad, ajá. Entonces, que a diferencia de como era antes, o sea, digo, como ocurría antes con mucha legitimidad, en los años 80, 90, 2000, que lo que ellos cuentan es que lo que pasaba es que, claro, el ser trans implicaba ser perseguido, ser acusado de atentados contra el orden público, de cometer delitos como robos y tales, solamente por el hecho de ser personas trans. De hecho, como que ellas mencionan una de las cosas o como del contexto de esta denuncia por delito de lesa humanidad es como reclamar al Estado que si ya reconoció estas muertes o estas desapariciones que ocurrieron en el periodo de Febres Cordero, porque lo hizo, ¿no? Porque hay gente que a quien se juzgó por eso, a quien al menos se develó que eso fue parte de una política de Estado, la persecución, la desaparición, el asesinato era parte de una política de Estado, y ahí no se reconoció a los cuerpos, a las corporalidades disidentes, a los cuerpos trans, a las mujeres que estaban ahí, que fueron parte también de eso, porque una de las cosas que ellas dicen es que en el contexto como esto que les decíamos, o sea, como en este contexto Febres Cordero y tales, se desarrolla un plan de prevención de la delincuencia llamado Más Seguridad, donde la fuerza pública, la policía, como que acusaba a los grupos del LGBTI de cometer atentado al decoro y las buenas costumbres. Esto, que era una contravención en teoría, que se podía sancionar, o sea, digamos, si ya se sancionaba, se debía sancionar con una multa o una sanción económica. Sin embargo, en esta época lo que había eran penas privativas de libertad, arbitrarias. O sea, la gente no solo que se les... O sea, como que uno comete una contravención de tránsito, no habría una razón para que pasarse un semáforo en rojo haga que te tengas que ir a la cárcel. Sin embargo, era parte del plan de gobierno, de la forma en la que se llevó al gobierno, cómo ocurrieron estos, y creo que es lo que, o sea, en el resto del relato que no lo pusimos ahorita, lo cuenta como Alberto de una manera full clara, ¿no? O sea, como había el sentimiento diario de llegar, es como no saber cómo vas a llegar a la casa, ¿no? Si vas a regresar o no vas a regresar a la casa. Y si regresas, ¿en qué estado vas a regresar? Porque es muy probable que eso implique que pasaron muchas cosas antes, ¿no? Como palizas, violaciones, que eran parte de la vida cotidiana de quienes decidían vivir su sexualidad de una manera distinta, ¿no? a la heterosexual, que es la normalizada, la naturalizada. Pero también habla de algo que me llegó un montón, porque dice que piden una pensión vitalicia para todas estas personas que fueron sobrevivientes de la penalización de la homosexualidad, que cubre, creo yo, todas las vejaciones y todas las injusticias que se realizaron contra estas personas, pero no solo cuando eran adultas y podían expresarse, sino también cuando no les dejaron, o sea, cuando eran niñas, cuando eran niños y simplemente no les dejaron, les castigaron, o sea, no sé, o sea, porque lo dice, o sea, no pudimos tener una, o sea, nos jodieron la vida, o sea, desde muy pequeñitos, o sea, y es así, creo que eso se encarna tanto que una remuneración económica de por vida no me parece tan descabellado, por ejemplo, que a la final el dinero no termina reparando completamente a las personas, pero al menos es algo, ¿no? Es como algo, no sé, o sea, lo que también leía que decía, o sea, a veces cuando que juegan, ¿no? Un poco como con esta faceta de la transformación, que decía que cuando no tenía dinero para coger un taxi, entonces tenía que vestirse de hombre, porque no podía subirse con tacos a un bus, porque era fijo que algo pasaba, o sea, o no le dejaban subir o cualquier cosa, ¿no? Entonces, al menos que se cubra una parte o sea, no sé, hasta para comprar un carro, no sé, alguna cosa que permita, o sea, una mayor facilidad de movilización, o sea, que no tenga que ver con seguir vulnerando más a estas personas, o sea, y también hay algo que me gustó un montón que decía, en esa época había que ser macho para ponerse tacos, no era fácil, teníamos que perder el miedo. Pese al paso de los años, la reacción que causan las personas transgénero aún no ha cambiado del todo. Y claro, o sea, creo que se necesita mucho valor para enfrentarse no solamente a los prejuicios incluso que uno mismo puede tener, sino ante toda una sociedad, ¿no? Ante una familia que muchas veces tampoco comprende, ante una sociedad que tiene todo un aparataje judicial, legal, que no permite a estas personas poder vivir sus vidas, su sexualidad como les gusta. O sea, yo me pongo a pensar y digo, como estos programas incluso, o sea, como un poco burdos que hacen Enchufe TV, ¿no? O sea, como el mundo al revés, ¿no? Se ve como todo. ¿Qué tal si la heterosexualidad fuera lo que no está permitido? O sea, ¿cómo se sentirían también las personas heterosexuales? O sea, creo que viene a ser un poco lo mismo. O sea, ponernos en los zapatos de las otras personas ayuda a generar esta empatía que se ha ido perdiendo del todo en las ciudades más grandes y también en las más chicas, ¿no? Sí, creo que eso, o sea, como uno escuchar como un relato chiquitito de lo que puede contar alguien que sobrevivió a esto debe ser, o sea, como es bien, te deja así como muy tocado, ¿no? Pero claro, creo que es importante, o sea, es importante como darles que haya sido, me parece que es súper loco que se les haya ocurrido que es posible reclamar eso, por ejemplo. Que es posible reclamarle al Estado la responsabilidad que tuvo en las muertes y desapariciones sistemáticas de personas por el hecho de no pertenecer a una orientación sexual, por ejemplo. Y que creo que, como todo, o sea, como lo que decíamos antes, ¿no? También de respecto a esta demanda que se está planteando por el tema de las niñas no madres. Creo que en el mismo sentido, este tipo de exigencias y de demandas que se hacen al Estado deberían ser de verdad tomadas como una oportunidad de reparación para las víctimas. O sea, como no es más que eso, yo creo. O sea, si ya el Estado no pudo garantizarles una vida digna o una vida libre de violencia, al menos debería poder garantizar reparar los efectos de la crueldad que el Estado mismo fomenta, promueve, o que no es capaz, o sea, que sí, más bien que fomenta y promueve, yo creo, sobre todo, o sea, como en este caso, en el caso de Cocinelli, es súper, súper claro, o sea, como no, lo que pasó fue que, es súper lindo lo que dice en una parte del relato también Alberto, es que dice, habían pasado 10 años desde que se inició el trajín hacia la despenalización de la homosexualidad. Habían pasado 10 años de que se inició el proyecto por despenalizar la homosexualidad en el Ecuador. Y sin embargo fueron las mujeres trans las que al final dieron como la última, dieron la estocada final con un inmenso plantón pacífico en la Plaza Grande. Cuenta un evento que debió haber sido súper impresionante y como impactante haberlo visto, ¿no? La Plaza Grande llena de mujeres trans plantadas ahí. Recogiendo las últimas firmas que necesitaban para que el proyecto de derogatoria del artículo que penalizaba la homosexualidad sea derogado. Entonces, creo que es como eso, como súper, súper importante este momento, más allá de las de lo duro que es siempre iniciar como estas demandas en un estado que tiene que hay un sistema donde la justicia ha hecho siempre como de la vista gorda hacia las personas, hacia las víctimas, hacia los sobrevivientes. Creo que es importante el nivel de apoyo que ahora tienen y de reconocimiento que ahora tienen los grupos LGBTI en el país, que son fruto del trabajo que hicieron organizaciones como Cocinero en su momento. Creo que esa es una posibilidad también de reparar, todos los daños que pudo haber hecho todo, o sea, como la clandestinidad, y que sigue haciendo, ¿no? O sea, porque yo creo que hay que ponerle también ahí el ojo. La despenalización no es, o sea, no significó la desaparición de la homofobia. Entonces, de la homofobia, de la transfobia, de los crímenes de odio, siguen estando ahí y sigue habiendo por eso gente reclamando sus derechos y pidiendo que no se olvide. Justicia y memoria es una de las cosas que decía una de las representantes de INRED. Justicia y memoria es lo que se necesita, es lo que están buscando, es eso, justicia y memoria. Y creo que eso es lo que necesitamos siempre, ¿no? Que no se nos olvide que estas cosas pasaron, para que no puedan, para que no vuelvan a pasar. Y que también siguen pasando, o sea, siguen pasando con... Recién igual veía algunos casos donde de denuncias, por ejemplo, de violencia a gays, lesbianas, o sea, donde son violentados en la calle, son violentados en las instituciones educativas, donde los índices de suicidio también son importantes. Entonces, no olvidar eso, pero también darnos cuenta de que ahora es momento donde nosotros podemos hacer algo, o sea, donde también cada momento es importante para hacer algo frente a estas injusticias, ¿no? O sea, no pensar que ya, o sea, ya la despenalización está, pero la violencia sigue y también está en nuestras manos poder hacer algo. Una de las cosas que decían en una entrevista, decía que, por ejemplo, las mujeres trans tuvieron que juntarse, tuvieron que organizarse, porque solas cada una solamente seguían siendo víctimas. Pero cuando se empezaron a juntar, lograron un montón de cosas importantes, como fue la despenalización de la homosexualidad. Y creo que esa también es una de las lecciones, ¿no? O sea, como en esto que decía la Carlita de la memoria, creo que es importante también recuperar eso, ¿no? Recuperar el que juntos sí podemos hacer más cosas que uno, cada uno por su lado. Entonces, ¿eso? Sí, eso creo que era como súper chévere, no dejar pasar. Esto pasó ya la semana anterior, se presentó esta demanda, o se hizo pública, y creo que era importante no dejar pasar como este momento importante, yo creo, este momento como súper importante para las organizaciones, agrupaciones de LGBTI, para las agrupaciones de mujeres trans, de personas trans. Y creo que con eso nos despedimos, con eso nos quedamos. Uh-huh. Capaz solamente una cosita que quería como decir, tal vez no tiene mucha resonancia porque así suele pasar con estos temas. Mencionar que el día en esta semana, no me acuerdo bien el día, si fue martes o fue el día lunes, lamentablemente una compañera de las organizaciones feministas en Guayaquil, de CEPAM de Guayaquil, fue asesinada. Fue víctima de feminicidio. Y nada, como que nos solidarizamos con CEPAM, con las compañeras que siguen haciendo día a día un trabajo importante para erradicar la violencia de género en las vidas de todas, y que creo que siempre es duro y una pérdida dolorosa que la violencia nos siga arrebatando vidas tan cercanas o en las que uno también se ve reflejada. Entonces, un abrazo grande a todas las compañeras de CEPAM Guayaquil y solidaridad, sororidad en esos momentos duros. Así es, y bueno, vamos terminando la tarde de hoy con varias reflexiones. Llevémonos, ¿no? Llevémonos todo esto para seguir pensándolo, para seguir conversando con nuestras familias, con nuestros entornos, con nuestros amigos, porque también lo que hacemos en el día a día va forjando caminos. Así que nada, un abrazo con todas y todos y seguiremos investigando, seguiremos trayendo noticias, secretos y temas importantes. Así es, un abrazo grande, con nosotros será hasta el próximo jueves. Chao, chao.